کب ڈرتے مرد مجاہد ہیں تو عید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں القدس ہمارا ہے القدس ہمارا 11 de la mañana, 5 minutos, vamos a recibir agradeciéndole que además esté con nosotros en el estudio. Ustedes pueden ver esta entrevista también a través del Facebook de Radio Centenario al profesor Cristian Mirza, que integra la Coordinación por Palestina de nuestro país. Bienvenido, Cristian, gracias por estar esta mañana. Por favor, un gusto estar con ustedes y con vuestra audiencia. Que tiene la particularidad, yo creo que lo hemos mencionado ya en la radio, pero... Mirza es nacido en Egipto y viniste a los 6 años. Sí, efectivamente, nací en el Cairo, en un barrio, Heliópolis, que tiene 4 millones de habitantes. Solo ese barrio. Solo el barrio tiene más que Uruguay. Si seremos, si seremos chiquitos. Y bueno, estás ejerciendo la docencia en la Universidad de la República, sos asistente social también. Sí, sí. Queríamos, además, ya lo hemos venido anunciando, Cristian, que... como pasó el año pasado, vas a formar parte del panel, del conversatorio de mañana viernes, organizado por el Semanario La Juventud en el Día Mundial de Al-Quds, en esa actividad que se hace todos los años. Y bueno, una nueva oportunidad de analizar la realidad de que está viviendo el pueblo palestino. Va a estar María Landi también, bueno, Gonzalo Isasmendi por la redacción de la juventud. Sería bueno abordar contigo en primer término, Cristian, ¿por qué es importante Al-Quds, que es, ¿no?, el nombre árabe, Jerusalén para el mundo occidental? ¿Qué significación tiene esa ciudad, ¿no?, para el mundo árabe, ¿no? Bueno, es sin duda un ícono físico y simbólico de lo que es el Islam en el mundo entero. El Islam, que tiene millones y millones de seguidores, de fieles, no solo en el mundo árabe, porque a veces se tiende a confundir y pensar que todos los árabes son musulmanes. De hecho, voy a aclarar, yo no soy musulmán. Claro. Nací en Egipto, mi abuela en Palestina, mi otro abuelo en el Líbano, pero soy cristiano maronita. Claro. Del 10% de cristianos... coptos o maronitas, que constituye la población de Egipto, bueno, el 90% son musulmanes. Pero hay en Pakistán, en Indonesia, millones de musulmanes que no son árabes. Claro. De hecho, en Irán, que no es propiamente una población árabe, de origen árabe, bueno, la mayoría son seguidores y fieles del Islam. Entonces, tiene una simbología muy fuerte, además de estar justamente los templos más significativos, no solamente para el Islam, ¿verdad? Es también para el cristianismo y para el judaísmo. Precisamente por eso tiene hoy el estatuto especial desde 1948, un estatuto especial, sujeto a derecho internacional. Entonces, hoy volver, como lo hicimos el año pasado, a conversar en el Día de Al-Quds, tiene una enorme trascendencia por el drama palestino, por las circunstancias gravosas que sufren los pueblos en esa región. Entonces, no es solamente hablar de la significación religiosa y cultural, que por cierto la tiene y mucho, sino también la trascendencia política, geopolítica, porque yo siempre insisto mucho en que esa zona es una zona muy sensible. De alguna manera, si uno recorre la historia de la humanidad, ha sido una frontera, entre comillas, digamos, entre el mundo occidental, genéricamente el occidente, y el oriente, y en este caso el Medio Oriente, es precisamente el cruce de caminos. Y por eso la disputa del control de esa región es clave. Es uno de los factores que explica hoy el drama palestino. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos de volver otra vez con compañeras y compañeros queridos que vienen trabajando hace mucho tiempo y participar en esta instancia mañana a las 19 horas. Ese estatus especial, que implica que la ciudad de Jerusalén, no sé si tomarlo como región o Al-Quds, no debería estar bajo control de Israel. Obviamente. Y no, porque cuando se crea precisamente el Estado de Israel, que se hace la distribución, el reparto, entre comillas, vamos a decirlo uh-huh. así también, de las tierras adjudicadas al Nobel Estado de Israel en 1948 y a la población palestina, árabe palestina, se define a Jerusalén con un estatuto especial en donde tiene intervención prácticamente, bueno, Naciones Unidas, y tiene que ser parte de un acuerdo interreligioso entre naciones, en fin. Claro. Y hoy Jerusalén está bajo control y ocupación del Estado de Israel. Y todo lo que ha sido el ataque a la mezquita, cada vez que hay que llega el Ramadán, es un problema gigantesco, porque además reprimen, porque además impiden la movilidad, en fin, hacen todo lo posible para apropiarse en el sentido más perverso de Jerusalén para sí, como si Jerusalén fuera la capital del Estado hebreo. Y sabemos que precisamente la enorme mayoría, si no por decir todos, prácticamente todas las naciones, no han colocado embajadas, ni oficinas comerciales, ni oficinas de ningún tipo en Jerusalén, precisamente por eso, respetando claro. el estatuto especial que tiene en derecho internacional. Porque poner una embajada es como reconocer que el país ocupante está legítimamente controlando la ciudad. Exactamente, es darle la carta blanca al régimen sionista para decir, bueno, sí, es de ustedes, es la capital histórica, en fin, reivindicada por... Claro. Por derecho sagrado, casi. Lo del Ramadán, perdón, Emiliano, que decía, está terminando ahora, sí, creo, ¿no? Sí. De hecho, el día de Al-Quds creo que se eligió claro. originalmente de los últimos sí, días. Sí, ya está Ramadán. Prácticamente terminando. De hecho, bueno, nosotros recibimos las, por amistad, las oraciones que día a día desde el Centro Islámico Egipcio uh-huh. Se realizan precisamente en este mes especial. Claro. En eso que decías tú de bueno, que los países eligen y deciden no instalar agencias, oficinas o instituciones que representen a esos estados en Jerusalén, entra también la situación en la que está nuestro país. Hemos estado hablando bastante en la mañana de hoy de eso, de esta oficina de la Agencia de Innovación. Eso fue uno de los motivos por los cuales ustedes se movilizaron ayer, estuvieron en Cancillería, estuvieron también en Presidencia de la República y entregaron una carta en la que piden justamente con este argumento, como argumento principal, que instalar una oficina en Jerusalén implica reconocer el derecho, digamos, de Israel sobre esa tierra que no le corresponde. Sí, tal cual. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros ayer nos movilizamos y por los cuales estamos solicitando entrevistas tanto con el canciller como con el presidente de la República. Y allí hay, en las declaraciones del presidente de la República, después del Consejo de Ministros del día martes, sí. Cuando un periodista casi al final le pregunta precisamente sobre si iban a continuar con la Agencia de Innovación en Jerusalén, el presidente dice que en realidad son cosas separables, que una cosa es la política internacional, el Estado de Israel, y otra cosa es la cooperación técnica, científica o tecnológica. Y allí, desde nuestro punto de vista, con todo respeto lo decimos, hay un error de apreciación por dos o tres argumentos. En primer lugar, porque cada decisión que toma un Estado, un gobierno, pero es un Estado, el Estado uruguayo en este caso, tiene que tomarse considerando el contexto. No se puede tomar decisiones sin contextualizar, nunca es así, nunca. En cualquier campo de las ciencias, en cualquier campo de la actividad humana, toma decisiones y hay un contexto que establece las condiciones o las determinaciones de esa decisión. Entonces, en este contexto era y es un factor realmente revulsivo que implica, aunque no se lo asuma como tal, una legitimación del régimen sionista. En segundo lugar, no hay cooperación técnica, científica, no hay investigación tecnológica que sea aséptica o neutral. Todas tienen implicancias políticas, ¿verdad? Y en este sentido, la Universidad de Jerusalén ha colaborado con el régimen sionista y de alguna manera, bueno, hay datos allí que salieron publicados hace en el mes de enero en cuanto a la injerencia o por lo menos la facilidad que tienen las Fuerzas Armadas, el ejército en particular, de estar allí, de recibir apoyaturas de todo tipo, técnicas y de capacitación de la universidad. Entonces esto todavía lo hace mucho más, claro, más grave. Pero si no fuera así, si no hubiera ninguna injerencia y ninguna colaboración entre la universidad y el régimen sionista, insistimos en que no hay política de cooperación científica y tecnológica que sea aséptica. En tercer lugar, yo ayer le decía a algunos colegas, imagínense ustedes que el presidente de la República Oriental del Uruguay en 1941 decidiera abrir una oficina de cooperación científica y tecnológica con la Universidad de Berlín. Está bueno, dejé. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensaríamos? ¿Verdad? Bueno, entonces aquí se aplica haciendo el paralelismo a esta misma situación. Y entonces, bueno, lo que estamos planteando es cancelar, desandar el camino que tomó el gobierno anterior de la calle Pou, y eso sería una buena señal, una señal bastante, digamos, conteste a lo que es hoy un proceso de genocidio en curso, porque prácticamente yo no sé si hay quienes defienden o quienes sostienen que no hay masacres sistemáticas, planificadas, bien pensadas. Es decir, la intención del régimen de Netanyahu es clara, la intención es clara, o sea, no cabe ninguna duda. Entonces, por más que tú me digas, no, bueno, la agencia de cooperación, en fin, vamos a separar, no se puede separar, no hay modo de separar. Entonces, ahí hay un error de apreciación, cosa que pretendemos precisamente conversar con tanto con el presidente de la República como con el canciller. Seguimos con el profesor Cristian Mirza. Hay un apunte sobre esto que decías, Cristian, de la Universidad de Jerusalén, ¿no? Universidad israelí, y que hoy de mañana estuvimos repasando, y desde ya les decimos a los oyentes que nos están consultando si las intervenciones que escuchamos del Consejo Directivo Central de la Universidad esta mañana, el Consejo fue el martes, donde se está discutiendo la postura de la Universidad sobre el tema de esta oficina, se van a enviar con envíos que hacemos a suscriptores de la radio con materiales de cada día y van a estar incluidos en ese envío de cada jornada. Fundamentalmente nos preguntaban por la fundamentación que hizo en nombre de los profesores organizados en ADUR el profesor Gregory Randall, pero él decía además que incluso el hecho de las universidades podrían tener como organismos distintos ámbitos de la sociedad israelí, y también se podría pensar de la central sindical israelí, podrían pronunciarse condenando lo que está haciendo su gobierno, ¿verdad?, sobre la población palestina, incluso de alguna manera deslindarse, ¿no?, marcar una postura, más allá que después puedan tener sus visiones críticas de las organizaciones armadas palestinas, lo que uno cabe esperar de posturas desde la sociedad israelí en ese tema, pero tomar distancia, pronunciarse por lo menos contra los crímenes que está cometiendo su gobierno, ¿no? Sí, sí. No sí. Lo hacen, nadie lo hace. No, y si lo hacen son perseguidos. Claro. Porque a mí me consta que sí, que efectivamente hubo iniciativas, pero que son reprimidas inmediatamente, claro, o amenazadas, claro, de cortarle los fondos, ¿no? Entonces, de todas maneras hay voces muy dignas, como la de Liebner y entre otros, ¿no?, que desde Tel Aviv han condenado el genocidio en curso. Pero además, recordemos que muchísimas universidades en Estados Unidos y en Europa, muchas de ellas han decidido cancelar los convenios de cooperación en Europa, Países Bajos, Bélgica. Y bueno, ahí hay un movimiento universitario que se mueve, que en Estados Unidos los expulsan, los persiguen. Una persecución. Claro, por ser pro-palestino, ¿no? Uh-huh. Como si fuera un delito ser pro-palestino. Y entonces, claro, porque a veces uno dice, no, pero la universidad tiene que estar al margen de, o tiene que ser estar por encima de estos avatares. Y es imposible, a esta altura de la humanidad, decir que cualquier actor social, público, la universidad, los movimientos sociales, la central sindical, los movimientos cooperativos, ¿cuál de ellos puede estar ajeno a lo que pasa en cada uno de nuestros países y en el mundo? Nadie. Pero sobre todo porque además es tan flagrante, es tan digamos oprobioso lo que sucede en Gaza y en Cisjordania, que no hay contrafuerte, no hay forma de defender lo que incluso ellos explícitamente, muchos de sus personeros han manifestado: hay que liquidar a la población gazatí, hay que matar a los niños cuando son chicos porque son potencialmente terroristas cuando jóvenes y adultos. En fin, es terrible. Y lo que pasa es que ahí hay un proyecto de colonización que ya lleva varias décadas. Es un proyecto expansionista que va más allá de Gaza y Cisjordania, lógicamente. Fíjense que hoy Israel está ocupando parte del sur del Líbano, lo había estado ocupando hace unos años atrás hasta que Hezbollah los había expulsado. Ahora volvieron a estar en el sur del Líbano, en el sur de Siria. Ahora es decir, tomaron más territorio. Claro, es decir, no hay límites y no hay quien le ponga límites. Precisamente la complicidad, sino la responsabilidad principal de Estados Unidos y algunas potencias europeas, es innegable. A propósito de ese panorama, siempre aparece, y lo que se está discutiendo en la universidad también, porque si es una, vos estarás al tanto, una carta abierta de algunos, sí, claro. Varios cientos, lo mencionaba hoy, en lo que escuchábamos hoy de Gregory Randall, por académicos, y ahí aparece enseguida, dice que la universidad y que el gobierno se debe separar de intenciones ideologizadas, y aparece el término de antisemitismo rápidamente, ¿no? Se pone de ejemplo que en esa universidad o producto de esos intercambios, por ejemplo, ahí estudió Tabaré Vázquez, dice, dentro de su carrera de especialización en la medicina, pero aparece ese tema de ese término enseguida, de cualquier cuestionamiento de Israel, enseguida está el antisemitismo, que a vos mismo acá en nuestro país te ha tocado, te han endilgado eso también, ¿no? Sí, efectivamente el acusarnos de antisemitismo es una muletilla a esta altura demasiado gastada y ya prácticamente poco creíble, porque además ellos sostienen que el ser antisemita es ser anti pueblo judío, y no reconocer el Estado de Israel y no reconocer los derechos y no reconocer el oprobio que fue el Holocausto, en fin, y bueno, ya a esta altura yo ya ni lo discuto entre otras cosas porque yo soy semita, más que alguno que me acusa de ser antisemita, pero no tiene nada que ver, y es una muletilla, reitero, que la usan. ¿Para qué? Para cancelar el diálogo, para cancelar y anular las argumentaciones que nosotros tenemos para acusarlos de genocidas y de asesinos, porque claro, eso es lo que son. Claro, muchas veces, desde la opinión pública que escucha esos términos, no saben el fondo de lo que te están cuestionando y la contradicción que implica, pero le queda la noción a la gente que es como un poco como decirte racista, ¿no? De claro, es exactamente eso, es pensar que yo o los que estamos a favor del pueblo palestino somos contrarios al pueblo judío, y esto es absurdo, absurdo por donde se lo mire, no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo de acciones políticas, estratégicas, militares. Y estamos diciendo, entre otras cosas, que las claves para entender el drama palestino tienen que ver con geopolítica, tienen que ver con una ideología que es el sionismo, que es una ideología supremacista, en su versión peor, que es el la ultraderecha radicalizada hoy, es una visión supremacista, porque por ahí me pueden decir hay una versión del sionismo más progresista. Bueno, eso prácticamente hoy no existe, no tiene ninguna sustanciación en ningún actor, ni político ni social. Entonces lo que prima es la versión ultra radical de una ideología supremacista que habla y refiere al gran Israel, al Eretz Israel, al derecho sagrado divino, y por consecuencia, si hay un derecho divino, la población palestina es una población, digamos, que no debiera estar en ese lugar, que no le corresponde estar en ese lugar, y si lo está, lo tiene que estar en condiciones de sujeción total, de sumisión total. Entonces, nosotros damos la batalla, y yo creo que cada vez hay más gente que va entendiendo de qué va esto, ¿no? No es solamente musulmanes contra judíos, no es solamente los antisemitas y los pro judíos. No. Hay otros factores que son claves, que son fundamentales para entender esto que ya lleva más de 7 décadas, ¿verdad? Bueno, Cristian, a propósito de la realidad, hay que decir esta ofensiva, la gravedad de que Israel resolvió, después de la primera etapa de este alto el fuego, del proceso de acuerdos, cuando se venía una segunda etapa, donde ya implicaba, de hecho, bueno, la detención total de las agresiones, iniciar los bombardeos. A veces la gente de la audiencia nos pregunta, pero no hay combates, no se está enfrentando esto por ahora. Lo que está haciendo Israel es bombardear con aviones desde los barcos nuevamente, y con la total libertad, más allá de los pronunciamientos de la comunidad internacional, está nuevamente generando masacres, con la gravedad de que esto se ha agravado en estos últimos días, ¿no? Sí, pero además hay una retórica, hay una narrativa que a veces los medios de comunicación replican cuando hacen referencia a la guerra entre Gaza e Israel. Sí. Ridículo, ¿no? Sí. Por donde se lo mire, ridículo. O una guerra entre Hamás e Israel. Y no es así, no hay ninguna guerra. Porque lo que hay es una masacre permanente, es una limpieza étnica, porque hay que decirlo así, en donde se bombardea todo, edificios, casas, mezquitas, iglesias, escuelas, hospitales, universidades. Entonces ahora que me digan, no tiene nada que ver, vamos a firmar convenios con la universidad, pero están y han destruido muchas universidades de renombre en Gaza. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, no hay una guerra y no hay combate. ¿Qué combate? Hay una resistencia, que es una resistencia armada, que está muy débil, obviamente, por todo lo que han sufrido en estos últimos casi 2 años, pero que es una resistencia legítima, más allá de que yo esté de acuerdo o no con las acciones o la estrategia de Hamás, de la yihad islámica, con Hezbollah, con quien sea. Hay un derecho consagrado por Naciones Unidas, que es el derecho a la resistencia. Cuando hay un pueblo que es sojuzgado, ocupado y cercenado en sus derechos más elementales, ese pueblo tiene derecho a rebelarse. En esto de la, decías, bueno, ayer se hizo la entrega de cartas solicitando tanto a Cancillería como a la Presidencia ser recibidos y plantear, ¿qué te parece que está pesando en esa postura, por lo menos que ha planteado ahora el gobierno, el nuevo gobierno? ¿Puede estar esa convicción de separar lo académico de lo político, o hay también presión de los ámbitos vinculados a la comunidad israelita en nuestro país? ¿Puede estar pesando eso también sobre el gobierno? Es probable. Nosotros no tenemos ninguna prueba, ninguna evidencia concreta acerca de si hay un lobby o no y cómo opera ese lobby en el gobierno nacional. Lo que sí tenemos evidencia y pruebas incontrastables es cómo ese lobby operó en el Parlamento. En el caso del diputado Aita y en mi caso personal, cuando actué como legislador, era recurrente que la embajada de Israel llamara al canciller de turno, enviara cartas, que el Comité Central Israelita enviara cartas a la presidenta de la Cámara de Diputados, a la presidenta de la Asamblea General, que la Benemerit hiciera lo mismo, condenando y acusándonos de todo tipo de cosas, Y bueno, eso es lobby, eso es lobby. Ahora, si ese lobby se está ejerciendo con el actual gobierno nacional, bueno, no lo sabemos. Es probable, puede ser, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sí, efectivamente, a nivel parlamentario lo hubo. Y a vos en particular, como una figura pública vinculada a esta lucha de la solidaridad con Palestina, ¿te han invitado así a los canales, a los medios masivos? ¿Has tenido posibilidad de plantear estas visiones? Durante el año pasado he concurrido a algunos programas, pero hace muchos meses que ya no me invitan a ninguna parte. Y de hecho, hace más de un año se intentó hacer un debate. Yo recuerdo una iniciativa que tomó Leonardo Abercorn, que es un periodista bastante reconocido. Está en Canal 12 de mañana. En Canal 12, yo he estado en su programa varias veces. Tenemos una relación muy fluida con Leo, pero una vez él me dice, mirá, estoy tratando de armar un debate, ¿vos estarías dispuesto? Yo le dije, claro, con mucho gusto. A la semana me llama y me dice, mira, no he conseguido quien quiera participar contigo o con cualquiera en un debate sobre lo que está pasando en Gaza. Y lo mismo pasó con un programa periodistas. Yo no sé si todavía... Canal 5. Sí, en Canal 5. Está Jorge Traverso, Alfonso Leza. Exactamente. Me llamaron, me dijeron, mire, profesor, quisiéramos que usted participara en un debate. ¿Puede ser? Sí, con mucho gusto. La misma respuesta. A las 2-3 horas me dijeron, hemos suspendido el debate porque no hay quien quiera asumir esa función. Y bueno, y hace mucho que ya no voy ni a ningún programa de los grandes medios, no voy. Bueno, tenemos una consulta justamente de la audiencia que tiene que ver con lo que estábamos hablando, con el concepto de semitismo, ¿no? Sí. Y las acusaciones de antisemitismo, porque antisemitismo no es lo mismo que antijudaísmo, que a veces se lo quiere equiparar. Claro, los pueblos semitas abarca mucho más que eso, sí, ¿no? Nos sí, pregunta Alejandro particularmente. Sí, sí, sí, por supuesto. Somos todos hijos de Sem y todos los pueblos cuya base lingüística es semita, tanto judíos como musulmanes, árabes y no árabes. Lo que pasa es que el antisemitismo se genera como una figura, una denominación a raíz del holocausto, claro, a raíz de todo lo que sufrió el pueblo judío, claro. Entonces se asocia fuertemente el antisemitismo con el antijudaísmo o con estar contra el pueblo judío y en definitiva ser nazi o fascista. Claro. Y por eso nosotros decimos que no tiene nada que ver, claro. Está un poco traído de los pelos. O sea, la acusación antisemita lo que quiere, reitero una vez más, cancelar, anularte. Claro. Ya, yo te digo, sos antisemita, listo, entonces ya no discuto contigo, no te doy ninguna posibilidad de diálogo ni de refutarte nada, porque ya te digo que sos malo, que sos condenable. Sí. Y bueno, y esa es la estrategia que han tenido históricamente, ¿no? Siempre... Claro. Cuando uno habla contra el Estado de Israel o contra las barbaridades que comete Netanyahu hoy, pero otros en otros tiempos, sos antisemita. Entonces ya no hay ninguna posibilidad de diálogo. Por eso será que no hay forma de debatir públicamente con los representantes del sionismo. Por otra parte, además, recordemos que hay miles, centenares de miles de judíos que han dicho no en mi nombre, no en mi nombre, y acá en Uruguay muchos que se han acercado a mí apoyándome, abrazándome y solidarizándose con la causa palestina, y son judíos de toda la vida. Sí, y sabiendo, a veces nos llega menos eso, pero que la situación interna de Israel, que muchas veces no conocemos tanto, Netanyahu está un poco prendido con alfileres en el gobierno, ¿no? Y la guerra él la utiliza también para mantenerse. Por supuesto, él estaba ya a punto de ser acusado y formalizado por corrupción. Entonces esto forma parte de una estrategia, entre otras cosas, para mantenerse en el poder. Incluso ahora con la expulsión del jefe del Shin Bet, del servicio de uno de los servicios de, de seguridad y de espionaje, también fueron detrás de la fiscal general y sí, todo. Ahí las universidades se pararon de punta. Claro. Dijeron que si la destituían al fiscal, iban a la huelga general de todas las universidades. Fíjate vos, ¿no? Que ante qué cosas se reacciona y ante otras no, ¿no? Exactamente. Lo que es la política interna también. Sí. Bueno, Cristian, gracias por estar con nosotros esta mañana y reiterar la invitación para escuchar al profesor Cristian Mirza y a los demás exponentes mañana viernes, 19 horas, en este conversatorio en el Día Mundial de Al-Quds. Además es la previa de el 30, es el Día de la Tierra, nos recordaban, de Palestina también. Así que se unen todos esos temas. Mañana allá en Jackson, 1409, esquina Rodó, la sede de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, organizado por el semanario La Juventud. Gracias, Cristian, por estar esta mañana. Gracias a ustedes por la paciencia y por la invitación. Palestina, oh, Palestina.